Arcaliego, en la pista, 1-11, Novis con Deus. Sobresalen por envidia, no te digo yo, comentan, piensan, magrean con mucha pasión, diciendo que si tú no tienes, tú no vales nada. Te apagan las luces para que no puedas brillar. Sobresalen por envidia, no te digo yo, comentan, piensan, magrean con mucha pasión, diciendo que si tú no tienes, tú no vales nada. Te apagan las luces para que no puedas brillar. Yo le agradezco a Dios que me concedió la oportunidad de difundir por este medio, llevando la sabiduría como implemento para predicarle a los inconformes de redes y la vida, ya que no pueden vivir sin mirar con codicia a los que tienen felicidad. Quieren destruir lo poco sin piedad. ¿Acaso a ti te duele que tu vecino progrese? ¿Acaso a ti te afectan ya las plantas que florecen? ¿Por qué mejor no buscas algo que tengas que hacer? Te la pasas pidiendo, ya no tienes que comer. Sobresalen por envidia, no te digo yo, comentan, piensan, magrean con mucha pasión, diciendo que si tú no tienes, tú no vales nada. Te apagan las luces para que no puedas brillar. Sobresalen por envidia, no te digo yo, comentan, piensan, magrean con mucha pasión, diciendo que si tú no tienes, tú no vales nada. Te apagan las luces para que no puedas brillar. Esto es la 19, John Pills, Claves Líricas, Arcaliego el Príncipe.